lo van a hacer así, teniendo en cuenta todos sus derechos adquiridos, o sea que no se le quiten derechos adquiridos. Y en principio lo que estamos tratando de cerrar es que por lo menos a estas 16 personas, a estas 16 familias, como le dije yo a él, no son 16 personas solamente, sino son 16 núcleos familiares, que por lo menos se les hagan los depósitos de el inicio de indemnización, y el sueldo que se les adeudaba, más el aguinaldo que se les adeudaba. ¿16 despedidos lleva ya? Entre despidos, no son todos despidos, hay despidos, desvinculaciones, con el que estas desvinculaciones haciendo un arreglo que no fue del todo favorable, pero como les dije yo, los trabajadores, algunos se dieron porque están cansados, están muy mal. Entonces algunos pocos hicieron algún arreglo y el resto inició algunas acciones legales directas y otros fueron despedidos. Pero son 16 personas menos, el 40% de la masa salarial que tenía hace unos pocos meses. ¿Y qué dijo Masachecito? ¿Va a seguir el diario? Sí, ellos tienen idea de continuidad. Nosotros lo debatimos varias veces y lo hemos conversado en diferentes ámbitos y les hemos comunicado que creemos que no es que el diario está en una crisis y quiere cerrar. Obviamente quiere achicar porque no podía manejar esos números, porque se han manejado mal empresarialmente, y entonces tienen unos números que no les dan a ellos, no pueden ganar tanto como quisieran quizás. Pero la empresa, creemos desde el sindicato, que no tiene intenciones de cerrar, solamente quiere hacer un saneamiento, ¿no es cierto? Está haciendo un sacudón. Está haciendo un sacudón para quitarse de encima un poco de lastre y estar a otro tipo de negocio quizás. ¿Asamblea de trabajadores entonces cuándo? Estamos combinándola en este momento, calculamos que mañana vamos a tener una asamblea de trabajadores, si no es mañana lo mucho va a ser pasado, pero queremos tener la opinión de todos los trabajadores para poder el viernes ir y transmitirle la decisión a la empresa y que bueno, ellos ya a partir de ahí negociemos, o sino que hagan tratar de mejorar la propuesta que ellos hicieron en cuanto en principio al aguinaldo, al pago de aguinaldo. ¿El viernes a qué hora? A las 9 de la mañana tenemos la audiencia. Bueno. Así que bueno, cerca de mediodía, un poquito antes, ya vamos a tener alguna novedad de la situación. Y si no, vamos a tener alguna novedad de cómo continuaremos la lucha. Claro. Bueno, muchas gracias. Queríamos saber qué era lo que había ocurrido. Bueno, creo que el panorama ha quedado claro. Habrá que esperar qué es lo que terminan resolviendo los trabajadores de cara a lo que se ha dado como, entre comillas, ofrecimiento, y también el viernes dar la respuesta. ¡Abrazo grande! Un abrazo para ustedes, chicos. Gracias por llamarnos. Hasta pronto. Jorge Arriagada, del Sindicato de Trabajadores de Prensa. ¿Se fue rápido? Me lo sacó rapidito.